Carlos, la actividad entonces se centra allí en la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Lógicamente de esta mañana especial que nos toca vivir a todos los argentinos, ¿no? Que son estos 200 años, ¿no? Exactamente, posteriormente se traslada todo hacia el predio ferial. Creo que el gobernador no va a estar ahí, sí van a estar otros funcionarios, creo que el ministro de Educación va a estar presente en el tradicional desfile cívico y militar, ¿no? Que se va a desarrollar dentro de hora, hora y media en el predio ferial. Bueno, volvemos contigo en cualquier momento para que nos des más detalles de todo lo que se está desarrollando, ¿sí? Muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias.